traje el vino con gran desvelo. Sobre el gran río la sexta copa echó. Eufrates seco miró el suelo y el enemigo se preparó. Los reyes vienen con gran batalla, siguen dragones, bestias y error. Sus bocas llenas de vil mentira arman la guerra contra el Señor. Se oyen trompetas, rugen naciones, todo se agita en rebelión. Mas no comprenden que sus acciones son el camino a su perdición. Viene el Mesías aquel con limpio corazón que en su justicia quiere andar. El mundo entero ya está reunido en Armagedón. Todo acabará, pero su orgullo los ha perdido, pues contra Cristo nadie podrá. Estar unido en Armagedón, todo acabará, pero su orgullo los ha perdido, pues contra Cristo nadie podrá. El cielo todo